Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que esta semana, y sin demasiados prolegómenos, pues como siempre nos atenaza el tiempo, quiere festejar un año más el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebró el pasado día 8, con un programa íntegramente dedicado a las mujeres. Para ello, en la próxima hora, escucharéis música cantada por intérpretes femeninas, preciosas canciones que se desenvuelven en la atmósfera evocadora y sugestiva, delicada e íntima, que nos caracteriza. Y entre la música, versos escritos por mujeres. Se trata de poemas extraídos de Generación Blogger, la manera de recogerse el pelo. Una antología realizada por David González y que vio la luz en la editorial Bartleby el pasado 2010. Os remito al blog de mi otro programa en Radio Universidad, todoslibrosunlibro.blogspot.com, para profundizar en el conocimiento del libro, pues hace un par de meses lo presenté junto con algunas otras destacadas antologías de poesía. No pierdo tiempo, pues, con estos preliminares y os invito ya a disfrutar de las canciones y los versos de esta nueva entrega de Buscando Leones en las Nubes con la mujer como centro. Espero que os guste. Pistolas, de Silvia Oviedo. Espérate, ni tú ni yo fuimos lo suficientemente valientes, ni tuvimos las suficientes agallas como para comprar pistolas, comprar máscaras negras, comprar guantes de plástico y finalmente cometer el crimen que nos ardía debajo del estómago. Veo cómo las hormigas te van subiendo por las piernas, cómo tus hormigas me van subiendo por las entrañas. Somos dos cobardes desnudos envueltos en la bandera del desarraigo. Se nos caen los dedos. Se nos están cayendo los dedos en el suelo y al parecer no importa. Nos cae la lluvia en la nuca, se nos caen los dedos ordenadamente y la lluvia nos sale de la boca y al parecer no importa. En la calle un hombre con barba enciende las farolas, como en la infancia, cuando el miedo aparecía. Los hombres con barba encienden los temores y yo te tengo entre el recuerdo de las piernas. El enemigo tiene tu cara y tú y yo ya no somos cobardes. Frente a frente, con una pistola en cada mano, conseguimos apretar el gatillo. Charcos, de Esther García Camps. Las lágrimas nunca caen al suelo. Algunas, muy pocas, ni siquiera ven la luz. Eco del miedo escénico. Y la mayoría acaban en las mangas de la chaqueta o en una funda de almohada o en tu pelo. ¡Qué ironía! Las lágrimas nunca caen al suelo. Nosotros sí. Pienso, el dolor es incapaz de inundar el mundo. Quizá ese sea el problema. ¡Qué pena! Con un poco de suerte, el día que lloras, llueve y todo parece volver a tener sentido. Yeah. Es algo terrible, de Gloria Gil Romera. Es algo terrible que no se recuerde un gesto de cejas o de manos, que no memoricemos los leitmotivs personales, que no los añoremos. Es algo terrible que no intercambiemos versos, que no juguemos a mejorarlos, que no nos entendamos con pocas palabras, definitivamente hay que decir más con menos, que no escribamos nuestros poemas en las paredes, trabajamos demasiado. Es algo terrible que no nos conozcamos, que no estemos todos enamorados unos de otros, que no sepamos cada detalle, cada chasquido de lengua. Es algo terrible que pida tan poco y resulte tanto. Cuento cuentos, de Débora Bukusich. Cuento cuentos, Me cuento cuentos a mí misma cada noche para recordarme la ilusión que perdí. Los niños quieren que les lean el mismo cuento una y otra vez. Se lo aprenden de memoria. Y cuando los padres se equivocan o se saltan algún párrafo para agilizarles el sueño, lo recriminan y piden que vuelvan atrás. Así se cambian los roles y son los niños quienes dicen a los padres lo que deben hacer o decir. Cuento cuentos. Me cuento el mismo cuento cada noche para decirle al futuro cómo tiene que ser. Well, if they say you never were hard enough, well, I'll tell them he had something else on his mind. Always looking for love, for whatever came close enough to get him through the night. And he found himself far from home. It was not hard to get other folks to leave him alone. I was naive and young, with only the words of the barstool bards to base my conclusions on. And I believed him when he said, don't put your faith in the love of anyone, man. Now he's down there, living in a starlight hotel. And he leaves his blinds open at night, so all the world can tell. No amount of joy, love in our younger days, can make up for that one last loss of love. Heart is like my mind, it's the jealous and the aching kind, and neither one knows what the other should do. Well, I can write these rhymes, tell you stories, tell you lies, somehow they always seem to come true. And I still hand to you, you turn my heart a lighter shade of blue. When you are gone, just a little too long, my mind wanders back to all the loves that have gone wrong. I see the light around the moon, the cold green gardens about to bloom. This may all be over far too soon. Can we help each other out? Thank you. La noche de mi cuerpo, de Lucía Fraga. He visto el rostro de mi madre llorando, reflejado en el suelo. Me he asomado a la ventana y me he vuelto lluvia que cae sobre la ciudad insomne. De noche pierdo por completo la noción de mi cuerpo y poco a poco me incorporo a este paraíso de los idiotas. La calle tiene un extraño color de gato nocturno que casi no me deja reconocer mis manos mezcladas con la niebla. Estiro los brazos por encima de los laberintos de hormigón con el mismo vuelo que alzan mis manos sobre los recuerdos. El tiempo se despereza en esta noche, que es la noche de mi cuerpo sobre la ciudad mojada. Caen a raudales las aguas dormidas que recorren los laberintos de cristal, ciudades que sueñan dentro de una bola que guarda la nieve del invierno sobre las estancias durmientes. It was supposed to work out. We were gonna be happy. We were gonna break through. Me and you, it was supposed to work out. It was supposed to be fine. We were gonna find freedom. We were gonna break through. Me and you, it was supposed to work out. No longing, still without lullabies. It was supposed to work out. We were gonna be in love for the rest of our days. Me and you, it was supposed to work out. Nunca, de Ana Vega. Hay ojos que me miran sin verme, y manos que aún expertas en adiestramientos ajenos, infinitos quizás, nunca hallarán el punto exacto en que mi geometría alcanza la curvatura perfecta. Cuando pierdo entonces la conciencia, pues sólo de ese modo mis piernas alcanzan la postura impronunciable del viento, y mi espalda se arquea, y mis manos buscan bajo la niebla de la respiración de al lado un apoyo donde esconder, proteger, aquello que no tiene nombre. El presente paralizado entre dos cuerpos, la bendita cercanía vencida por un beso. Y aún así, hay manos que desconocerán siempre el pliegue más íntimo donde mi cuerpo se convierte en una boca hambrienta y tu cuerpo en sed infinita. Hay manos que nunca, ojos que nunca, nombres que nunca sabrán nunca jamás, nunca nada de mí. You told me once that you were mine, alone forever. That I was yours till the end of eternity. But all those vows are broken now, and I will never be the same except in memory. Remember me when the candle. Are gleaming remember me at the close of a long, long day. It would be so sweet when all alone I'm dreaming, just to know you still remember me. Si un día me oyes, de Ana Pérez Cañamares. Si un día me oyes después de una noche en la que he resultado ser encantadora, de esas mujeres que beben y se ponen graciosas, contando anécdotas de bares y ácidos y viajes y camas y cabrones, con el pelo despeinado para mejor y el carmín corrido como si viniera de morrearme en el baño con el tío más guapo del garito. Si un día después de una de estas noches en las que ejerzo de encantadora de serpientes, al despedirme me oyes decir que solo soy un fraude, compadéceme. Los adictos a los aplausos también necesitamos testigos cuando nos quitamos el maquillaje. Esta noche volerò con i tuoi occhi nascosta in ogni lacrima d'amore. Ricordi unici di sogni a perdere, rubati insieme a te per questo canto. Portami via, vieni con me. Senza tornare più indietro, perché che la vita è adesso. Non piangere mai quello che è perso. Se il tempo di una vita è una stagione, catturerò quell'attimo per te e voleremo via da ogni nostalgia, leggera è l'armonia di questo canto. Portami via, vieni con me dove vuoi tu, senza tornare più indietro, perché la vita è adesso. Non piangere più quello che è perso. Perché la vita è adesso, non piangere più quello che è perso. La nota de Cristina Morano. Cuando llegué a casa a medianoche, me encontré un papel sobre la mesa. Quizá una nota de los compañeros, un telefonazo en mi ausencia de alguien que necesitara decirme, no sé, te necesito, por ejemplo. Pero no era más que un aviso. Al día siguiente teníamos que levantarnos pronto para ir a sellar en el paro. I know I've been here. Let me into your heart. Let me know you. Let me show you. Let me roll it to you. Oh. asomándome al hueco del ascensor. De Inma Luna. Así, como cuando paseas por la cocina y no sabes si comerte una pera o beberte una Coca-Cola. Abres el armario, abres la nevera, abres el microondas, buscas no sabe qué. Así, como cuando te sientas y te levantas, colocas el sofá y mulles el cojín y abres el libro y miras letras, analfabeto y lerdo. Así, como cuando cierras los ojos y decides dormirte pero los abres y miras las rendijas de la persiana por donde se cuela un hilo frío, luz de farola, que describe lo cercano del techo. Así, como cuando sales de casa y sabes que algo se te olvida, y esa sensación te persigue como un bicho en el hombro hasta que se te olvida que algo se te ha olvidado, pero queda un zumbido cerca de las pestañas. Así, como cuando estás en un bar rodeado de amigos, y de pronto te alejas, te subes por encima de las sillas y observas sus figuras, y todo alrededor es ruido y desconsuelo, y no sabes si vas a vomitar o a llenarte de lágrimas porque todo es muy triste y te da asco. Así, como cuando tienes un hijo, lo acabas de parir, lo ves sobre tu tripa, indefenso y helado, y no es como creías, y notas tu barriga, que se va desinflando como si no sirviera para nada. Así, como cuando llueve y acabas de limpiarte los cristales. Toutes les femmes que tu as aimé, je les reconnais, quelque chose dans leur regard se tait. Chaque femme que tu as laissée seule sur le quai recevra de ma part un bouquet. De Lola Lugo. Poemas, flores, basura, árboles gladiadores con hojas de sangre, donde escribo lo que queda de ti, lo que queda en mis manos, barcas que se deslizan en bañeras de soledad. Desde que me faltas, como el aire, como la casa donde no vuelvo, desde que me falta un trozo incómodo, un estigma, un órgano, mi raíz demasiado descubierta. How many sirens sing stories of war and pain? soldier to say, you must be bold and brave. You can prove courage here by stepping up to shed a tear. Hold the hand of a stranger and show you care. All we really need to know is underneath the melting snow, dirt is deaf, it knows no names, takes us all in the same. Vox Populi, de Nuria Mezquita. Dicen que las esquinas están llenas de prostitutas y vagabundos, que las plazas se infectan de borrachos a los que hay que desterrar. Dicen que todas las mujeres tienen un pensamiento único y que los limpiabarabrisas que no limpian hay que cambiarlos. Dicen que para que una promesa se cumpla, alguien tiene que hacer la verdad, que los traidores viven en el país de Traicionalandia, pero que de vez en cuando se dan un paseo por nuestra vida y que hay perros que son mejores personas que tú y que si fueras sincero, ya habrías desaparecido. Dicen que las palabras son solo palabras, y que solo son poesía los sonetos eternos que cumplen con la métrica y que nombran el anatema. Dicen que para amar de verdad, solo hay que amar de verdad. De la noche todos dicen, presumen y mienten, y del día todos esconden. Dicen que la pasión se acaba cuando se encierra en el compromiso, que la distancia es capaz de poner adornos al recuerdo, y que cuando dormimos, no vivimos. Dicen que esto no es poesía. Tienen razón. Women do get weary, wearing the same shabby dress. But to one who's weary, try a little tenderness. Oh. Just anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little,

En la noche, de Begoña Paz. Cansada de vigilar la máscara, la mujer se sienta al final del día frente al espejo. Una a una va quitando las arrugas, las líneas amargas que cercan la boca, eleva los párpados, limpia con un paño húmedo las canas, levanta los pechos, sacude del cuerpo los kilos de más. Luego se acuesta en la cama, a llorar. Se pregunta por qué no viene a acunarla su madre. Es tan joven, está tan desnuda y tiene tanto, tanto frío. Con I Go To Sleep, un clásico de los Kinks, en la sublime versión de Sia, cerramos esta edición de Buscando Leones en las Nubes protagonizada por mujeres. Mujeres han sido las intérpretes de las canciones del programa. Antes de la propia Sia, habéis podido escuchar a Andrea Kor, Fatoumata Diawara, Marisa Monte, Saw Math, Jackie Naylor, Nora Jones, Fiorella Manoia, Evan Rachel Wood, Camille, Rita Hosking, Aretha Franklin y The Watson Twins. Complementando la belleza de las canciones, he querido ofreceros los versos de 13 escritoras jóvenes, algunos de cuyos poemas integran la antología Generación Blogger, La manera de recogerse el pelo, publicada por la editorial Bartleby. Por orden de aparición, ha sonado la voz poética de Silvia Oviedo, Esther García Camps, Gloria Gil Romera, Débora Bukusic, Lucía Fraga, Ana Vega, Ana Pérez Cañamares, Cristina Morano, Inma Luna, Lola Lugo, Nuria Mezquita, Isabel Bono y Begoña Paz. Con ellas os dejamos hasta dentro de 7 días. Saúl Tejerina en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. No olvidéis visitar el blog del programa, buscando leonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Furuma, no vente ne fene.